Abuso y amenazas policiales contra adolescentes en Chipoleti. Efectivos de la policía de la ciudad de Chipoleti detuvieron a dos menores de 15 y 16 años, los cuales denuncian que fueron encapuchados, picaneados, golpeados, amenazados de muerte y abandonados en un paraje en cercanías de la ciudad. Según trascendió, en el procedimiento actuaron cuatro efectivos policiales, entre ellos dos mujeres que utilizaron una camioneta oficial. La justificación por parte de la policía es que los menores estaban robando. Actualmente los efectivos involucrados se encuentran suspendidos y se ha iniciado un sumario interno. Se pudo constatar, además, la golpiza por parte del forense. El hecho sucedió el domingo alrededor de las 4 de la madrugada, cuando los adolescentes regresaban de la casa de la novia de uno de ellos rumbo a su domicilio, los cuales fueron interceptados por los efectivos policiales. Los menores estuvieron desaparecidos al menos 4 horas, lo que motivó una denuncia por parte de sus padres, que al enterarse de lo sucedido realizaron la presentación correspondiente ante la Policía Provincial y la Unidad Fiscal Temática 3 a cargo de Martín Pecheta. Informa desde FM Mural, en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, Nicolás Paredes.